todo comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM. Y a partir de ahora comienza el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog. Y ahora vamos a saludar a nuestros compañeros que tenemos por aquí. Hoy una mañanita un poco fresquita, ¿eh? Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Bastante frescos, por cierto, pero vamos. Aguantaremos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No nos vamos a quedar aquí congelados, ¿no? No, ni congelados ni congelés. Vale. Voy. Buenos días, Pedro. Voy. Que acaba de llegar, viene aquí corriendo. Hemos pillado todavía. ¿Se oyen los ruidos? Sí. La botella de anís también. Ay. Sobre todo la botellita de anís, ¿eh? Enchufado. ¿Eh? Estoy enchufado. ¿Y ya estás enchufado? Ay. ¿Qué pasa? ¿La carretera mal o qué? ¿Qué? No, oye, yo no me oigo. Yo sí que te oigo. A ver. ¿Oigo? Sí, no, sí. Sí, no, sí. Yo sí. Nosotros te oímos todos, ¿sí? Vale, pues entonces bien. Entonces soy yo que llevo un trajín de vida aquí. Oye, pero no estás jubilado. A poco más no llego. Bueno, el tema, claro, es que yo, pues aquí en la ciudad no calculo la distancia con el tiempo, porque claro, no calculo que los semáforos, hay semáforos, sí, que hay mucho coche, que tal, claro. Pues eso es lo que pasa. Bueno, qué buenos días. Que no es igual calculo pi que pi calculo. No, ni mucho menos. Bueno, vamos a empezar, y así mientras respiro un poco. Eso. Sí, vale, señor. ¡Que corrinderás! Sí, a mí me lo dices. A ver, de todas formas estás muy ajetreado últimamente. Sí, entre albañilería, pintor y todo, irá por las acelgas, lleva un ajetreo este hombre, que no sé, al final no sé. Hombre, ahora sí que os oigo, sin más que subir el volumen. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Hoy, no sé cómo acabaremos hoy. Bueno, acabando. Bueno, de momento empezaremos. ¿Eh? Y empezamos con que hoy hubiera cumplido 83 años, ¿no? Sí, Jordi Dan. 82. 82, perdón, 82. Sí. Bueno. Uh-huh. Sí, pues el George Mayer Dahan. Sí, señor. Todo para llamarlo luego Jordi Dan. Sí, señor. Pues es que no solamente el cantante cancioncica de verano. era compositor, tocaba un montón de instrumentos, hacía teatro, hacía, bueno, era un artista completo. Que nos gustara más, nos gustara menos, eso ya es bueno, gusto de cada uno, pero era un artista. Y el espectáculo que llevaba... Y grande. En España vino por primera vez en 1965 a representar a Francia en el sexto Festival de la Canción Mediterránea. Se hacía en Mallorca, creo, o era diferente. No, había, en vez de que era el Festival de Mallorca, y luego había... El de Mediterráneo era en Barcelona, creo. No sé si sea por Barcelona, por ahí. Vale. Bueno, pues vamos a escuchar con aquella canción que se presentó. Vale. Todo lo que sabes. Y te iba a decir... C'est dire je t'aime, tout ce que tu sais, c'est dire tu m'aimes. Change de disque, change de refrain. Tout ce que tu sais, c'est faire la tête. Si j'ai oublié que c'est ta fête, change de disque, change de grain. Ça n'est pas ma faute, si j'ai beaucoup d'amis, faut bien que je sorte. Tu peux venir aussi, le diable t'emporte. Toi et tes litanies. Tout ce que tu sais, c'est faire du charme. Tout ce que tu sais, c'est faire des drames. Change de disque, change de zinzin. T'as vraiment rien compris, tu sais, je m'emporte. Oublie ce que j'ai dit, tu es la plus forte. Tu es mon paradis. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime. Malgré tes excès et tes rengaines, je prends le risque de t'aimer sans fin. Oui, le risque de t'aimer sans fin. Qui ne risque rien de rien à rien. Qui ne risque rien de rien à rien. Rien, rien. Estaba mucho estilo. Mira. Hombre, la canción es festivalera, ¿verdad? Sí, bueno, claro. La mayoría, por no decir todas. Sí. Por no decir todas. Hombre, la verdad es que nos guste o no nos guste, Jordi Dan, hay que reconocer que hacían los veranos alegres. Claro. Hay que reconocerlo. Sí. Que luego, pues eso. Hombre, a los heavies no les ponga Jordi Dan. Desde luego. Y a los románticos no les ponga heavy. Exactamente. Bueno, si es balada, sí. Venga, vale. Sí, pero a lo que me refiero, que nos gustara o no gustara, se alegraba el verano. Escuchar esas canciones, que además eran unas canciones muy desenfadadas, que no... Muy pegadizas. Sí, pues para alegrar el... Hombre, tú si llegas al chiringuito de la playa, con tu cervecita, tu tapica, tu esto, y te ponen, con lo bonito que es, y te ponen un vals... Sí. Pues como que no. No, con todo lo bonito que es el vals. A todo esto, nos hemos olvidado de saludar a nuestros compañeros y amigos de Asalto Mata Radio Rock. Hombre, pero hombre, ¿cómo nos va a traer pasta si no nos acordamos nunca? Has venido tan corriendo y tan... ¿Verdad? Desosegado. Y menos mal que encontró pronto... Aparcamiento, porque... Sí. Pero porque tanto coche hay en este pueblo, po. Demasiado. Oye, perdona, vale. Tu pueblo es más pequeño y también hay mucho coche, ¿eh? Pero hay más sitio para aparcar. Bueno, yo aparco siempre la puerta a casa. ¿Y esa es tu plaza de aparcamiento? No, pero voy a casa de mi ciudad y aparco en la puerta. Claro. Ya. ¿Ve? Pero aquí. A ti te conocen ya. Yo creo que aquí cada uno tiene 5 o 6 coches. No puede ser que haya tanto coche. Pues yo no tengo ninguno. Así que alguien tiene por. Pues mí. Alguno tiene 12. ¡Ay, qué bien! Ya que estés majarones, ¿eh? ¡Ay, pigatín! ¿Qué dices de los macarrones? Sí. Oye, pero los macarrones con choricico, jamón y tomate están buenísimos. Ya estamos. Calla. Ya estamos, ¿eh? Yo conozco a uno que decía que le gustan mucho las lentejas. Sí. Siquiera las comes. Hasta el día que vi cómo se las hacía. Se cortaba tocinico de beta, choricico, se lo freía, claro. Lo juntaba con las lentejas. Y lo que menos comía, lentejas. Y lo que le sobraba al plato era las lentejas. Claro. Están buenísimas. Por lo buenas que son. Hombre, sí, señora. Y si son pardinas, aún mejor. Pardinas. Esas pequeñinas, oh, qué ricas. Sí, pardinas. Sí, dice pequeñica, para que si no las tiene que masticar, traga más deprisa. Claro. Ay, ay, ay, ay. Natural. Ay.

te estás burlando, que te estás riendo. En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo. Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizá mañana oigas de mi boca: vaya usted con Dios. Voy a perder la cabeza por su amor. Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño. Y al final vea claro que te estás burlando, que te estás riendo. Bueno, pues este era José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez, el Puma. Buen cantante, ¿eh? Muy buena voz. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, es lo que hay. Sí. Además, venezolano. Sí, señor. De Venezuela, ¿no? Ahí está. Bueno, pues también ayer murió una componente del trío de Ronet. Uh-huh. O Ronetes, como quieras llamar. Sí, bueno, Ronetes. Y vamos a escuchar un tema de este trío que además tuvo muchos éxitos allá por principios de los 60. Uh-huh. Se titula Baby, My Baby. Esta canción y nada. Uf. Bueno, esta canción en español creo que era Tú seas mi baby, ¿no? Sí, señor. La, se tituló y la cantó cantidad, cantidad de gente. Cantidad, la cantamos. Muchísimas. Bueno, pues ya hemos terminado con lo que vamos a, con lo que nosotros llamamos las efemérides, Del día. Del día. Mm. Y vamos a seguir con esa lista. de las 60... Que, canciones que cumplen 60 años. Exacto. Que anda que no hay, ¿eh? Y las que no... Cantidubi. Sí. ¿Qué iba a decir? Antes me ha dado un dato. ¿Un gato? Un gato. Que el viernes pasado nombramos, cuando pusimos los relámpagos, que buscaríamos unos datos porque es el único conjunto instrumental español que aparece en las historias universales de la música rock. Uh-huh. En el apartado de conjuntos instrumentales, claro. Sí, sí. Pero junto con grupos como Colosado, Sputnik, Ventures... Sputnik, madre mía. Las gafas que la llevo empañadas y no veo. ¿Cómo eran los Tolkiens? También. Bueno, pues creo que además este grupo que estamos hablando, los Tolkiens, copió un poco... el sonido relámpago. Y otro dato, en Estados Unidos se editó en el año 2000 un disco titulado New World Relámpagos, en el que jóvenes grupos y solistas instrumentales norteamericanos interpretaban versiones de las más famosas canciones de los relámpagos. Sí, señor. Y por cierto, ese disco lo tengo. Y por cierto, después de 3 o 4 años lo menos detrás de él, aquí está, conseguí el disco. Vaya. ¿Eh? Bueno. Sí, eres un hacha. Bueno, seguimos pues con lo que estábamos diciendo, canciones que cumplen 60 años. Y un grupo llamado Booker T and the MGs. En aquellos años, en el año 62, 62, tuvo un gran éxito que se titulaba Cebollas verdes. Cebollas verdes, señor. No las dejaban todavía madura. Hombre, la cebollica verde más orgánica. Bueno. Bien, bien. Pues escuchamos Vamos cebollas verdes. Por escuchamos. Tian de MGs. Exacto. Bueno, pues estos eran Booker T and the MGs y MGs. Cebollas verdes. Madre mía, cebollas verdes. No sé cómo estarán de buenas las cebollas verdes. No lo sé, a mí me gustan más las de Fuentes. Que estén ya maduritas, ¿no? Bueno, seguimos con otro tema que también cumple 60 años. Se titula Locomotion. Y lo tocan un grupo español llamado Los Pequeñiques. Pequeñiques. Juntamos el dinero para la reunión. Come on, baby, do the locomotion. Buscamos chicas guapas y un poco de rock. Come on, baby, do the locomotion. Tocaron Locomotion y ya puedes ver las ruinas que quedaron de la fiesta de ayer. Vamos, vamos, ven, la Locomotion es así. Oh, oh, oh, oh, oh. Por siempre así. Ah, así. Quiero tenerte junto a mí. Oh, oh, oh. Vieron los vecinos para protestar. Come on, baby, do the Locomotion. Pero al ver el ambiente se quisieron quedar. Come on, baby, do the Locomotion. Bebieron cuatro copas y la Locomotion les hizo a todos ellos cambiar de opinión. Vamos, vamos, ven, quiero tenerte junto a mí. Ajá. Lo baila todo el mundo con frenesí. Yo sé que ha de gustarte, que te hará feliz. Su ritmo es tan intenso que al oírlo sonar, sin darme apenas cuenta yo me pongo a bailar. Vamos, vamos, ven, la Locomotion es así. Oh, yeah. Come on, baby. Come on, baby. Esto era de los tiempos primeros de Pequeñiques, que era que aún cantaban algún tema, ¿no? Eso es, pues porque fuera el primer segundo disco que grabaran. Sí, porque aquí en este disco tocaban y cantaban Twist y rock and roll, Y Madison y sí. Sí, lo que no sé, creo que sería, no me acuerdo cómo se llamaba, pero aquí sería el cantante aquel filipino que tuvieron, ¿no? Sí, el no recuerdo cómo se llamaba. No. Apuntarlo para el próximo programa. Eso. Bien. Sigamos. Prosigamos. Este cantante no lo recuerdo yo. Tal Claude King. Pero muchas veces no recuerda el cantante, pero cuando escuchas la canción dices, ¡ah, amiguito! Está, ¡amiguito! ¡Perillán! Bueno, y aquí cantaba un tema que se titulaba Wolverton Mountain. Vamos a escucharlo a ver. Escucha. Seguro que nos suena. Seguro. They say don't go on Wolverton Mountain if you're looking for a wife. Cause Clifton Clowers has a pretty young daughter. He's mighty handy with a gun and a knife. Her tender lips are sweeter than honey, and Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds tell Clifton Clowers if a stranger should enter there. All of my dreams are on Wolverton Mountain. I want his daughter for my wife. I'll take my chances and climb that mountain. Though Clifton Clowers, he might take my life. Her tender lips are sweeter than honey, and Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds tell Clifton Clowers, if a stranger should wander there. Well, I'm going up on Wolverton Mountain, it's too lonesome down here below. It's just not right to hide his daughter from the one who loves her so. Her tender lips are sweeter than honey, and Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds tell Clifton Clowers, if a stranger should wander there. But I don't care about Clifton Clowers, I'm gonna climb up on his mountain. I'm gonna take the girl I love. I don't care about Clifton Clowers, I'm gonna climb up on that mountain, and I'll get the one I love. I don't care about. Bueno, pues sí que la verdad suena la canción, te suena. Claro, claro que suena. Suena. Lo que pasa es que, claro, por el nombre del cantante no. Pasa no, muchas no te veces. Dice nada, ¿no? Pasa muchas momento. Veces. Pero bueno, está muy bien, ¿eh? Sí, pero es un temí allí country. Porque sí. Al principio de los 60 mucho rock, mucho todo, pero el country, sobre todo Estados Unidos, pegó. Pero viene, ¿eh? Sí, sí. Y luego se fusionó. Con Glen Campbell y todos estos también, claro, ¿eh? Pero, y luego se fusionó el. Por decir alguno, se fusionó el country con el rock y vaya grupico. Sí, son todos los Creedence. Los Creedence y los Eagles. Con el y country los, rock. Jo, en fin. El amor solitario. Esto es de lo que más me gusta a mí de los Salvajes. De una rosa de papel. Que una rosa de papel, si estás sola, morirás sin calor, sin amor. Ven, rosa de papel, estrella solitaria. Ven, rosa de papel, triste y sin amor. es de las canciones de Salvajes que más me gusta. Pues además de verdad. Bueno, ¿qué más chica? Bueno, vamos. Y al otro lado del teléfono tenemos a nuestro buen amigo Delfín. Buenos días. Buenos días. Uy, qué despacito se oye. ¿Delfín? Pues muy bajito. A ver ahora. ¿Delfín? Sí. Muy mal. Pues yo os oigo perfecto. Yo no oigo nada. Sí, yo algo oigo. Bueno, vamos a ver si se mejora. Sí, muévete un poco, a ver si... Sí. Sí, la, el wifi. A ver. Me voy a... ¡Ay! Por ahí estás. Espera, voy más hacia afuera. ¿Qué tal? Mejor, va mejorando, la cosa va mejorando. Sí. Bueno, ya estoy al máximo, estoy al lado del wifi ahora. Bueno, pues ahí está quietecico ahí. Ahí. No respire, digo, sí, respira. Nada, he dejado el móvil en la mesa, quietecito, y yo me pongo aquí quietecito también. Vale. Venga. Bueno, lo primero, felicidades por adelantado, porque creo que mañana, ¿cuántos son? 47. Sí, son 47, lo único que había que invertir los números. Calla, que invertir, hombre. El 7 delante y el 4 detrás y lo acertáis. Bueno, pues de parte de todo el equipo del último Bateque, muchas felicidades. Que sigas haciendo cosas tan buenas como este disco, que muchas gracias, que nos has regalado. Y que lo estamos poniendo. Fíjate, hoy del equipo estamos solamente tres. Hemos hecho como una votación del disco y nos ha salido una puntuación de un notable alto. Bueno, rozando el sobresaliente. Sí, ha habido dos que han puesto sobresaliente y yo que he puesto notable. ¡Hala! Está muy bien, la verdad, como te dije. Las críticas deben ser objetivas y las cosas tienen que salir como uno piensa. Está bien. Ni más ni menos. Oye, el disco, son todo canciones que ya Salvajes habían grabado a principio o mediados de los 60. Sí, todo al tratarse de un homenaje a nuestros compañeros desaparecidos, a sí. Y a Cunas, pues hemos escogido temas de la mejor época de los Salvajes, de la década de los Salvajes de los 60. Y también hemos buscado de no ser repetitivos, pero volver al sol así y temas que... Pero hemos hecho, no sé, como una ensalada aquí de temas que empezando por el primer tema que grabamos en el 65, recién venido de Alemania, con el hielo desde amor, hasta el vivir sin ti, en el que, bueno, como habéis visto, en ese álbum está Sebas recuperando una vieja grabación. Sí, por cierto, en la canción está, o sea, es una de las dos cosas que me llamó mucho la atención. Primero, la portada. Me gustó mucho. Están los Salvajes antiguos, iba a decir viejos, no. Los Salvajes de antes y los Salvajes de ahora. Sí, y da la casualidad que Andy y Sebas pues están juntos. Sí. Que son cosas que no se preparan, pero sale así. Claro, exactamente. Cuando se hizo esa foto, que ya tiene unos años, efectivamente esa foto corresponde a la grabación del primer disco de esta serie que llamamos de la serie familiar, ¿no? De esta serie que recientemente, ¿no? Y en la que colaboró Andy. Fue un directo que hicimos en la sala Razzmatazz en Barcelona. Y Andy colaboró en tres o cuatro temas que también se editaron en ese disco, ¿no? Y mira por dónde, pues ahora ha servido, pues bueno, como homenaje para ellos dos, que ahí están. Pero la verdad que es un gesto muy muy bueno por vuestra parte. Un buen detalle, sí. Sí, un gran detalle. Se lo veríamos y, bueno, sí. Humildemente pues hemos hecho esto en memoria de ellos. Pero además Me emociona cuando lo recuerdo. Hombre, es normal. Son muchos años. Además, joder, yo estuve con Sebas por dos, tres veces y la verdad es que me parece una persona siempre sonriendo, siempre de... alegre, no sé, una persona que contagiaba. Es un hombre que en los últimos años ha padecido mucho, pero nunca lo ha demostrado. Ha tenido siempre una entereza y un y sobre todo cuando estaba en el ambiente salvaje, que estaba juntos y en los bolos o en previo al bolo, cuando veníais vosotros, siempre atendido a todo el mundo muy bien, y sí, nadie había tenido que notarle, pues en fin, sí, que estaba el pobre, ¿no? Sí, además, tú fíjate, una persona que ha militado, un músico como el que ha militado en dos de los grandes grupos de España, como son Salvajes y Lone Star, a lo mejor pues a alguno se le habría subido un poco. No, él siempre fue... Sí. Y Lone Star, y no te olvides también, porque la pena mencionarlo, también estuvo un tiempo con la banda de Tony Ronald. Ah, vaya. Sí, también estuvo un tiempo en la banda de Tony Ronald. Es que ha sido algo... Bueno, es de los mejores bajistas que ha dado el país, eso indiscutiblemente. Por cierto, en la canción está, que estamos hablando de Blues in T, primero hubo una pregrabación y luego sobre esa pregrabación se ha hecho ahora. Exactamente. Ahí hay una mezcla. Hace 3 o 4 años, creo yo más o menos, en nuestro local de ensayo. Pues Carlas, el guitarrista, que es un tío también que se mueve mucho en el tema de sonido y grabación y tal, pues él quiso hacer algo, quería grabar algo para tenerlo él y grabarlo en condiciones, ¿no? Y entonces grabamos esa base, Sebastián y yo, la base está hecho por separado, yo hice una base a pelo de la batería, y luego Sebas, como era un fenómeno, se metió encima y hizo el bajo de Vivir sin ti, pero ahí no había nada más que lo grabamos los dos a pelo. Entonces eso, pues bueno, Carlos lo tenía guardado en un cajón y estaba ahí, él lo tenía como recuerdo, y al hacer este disco ahora, dijo, oye, pues yo tengo esta grabación, igual se podría aprovechar. Hablamos con Santi Picó, que es el que ha producido la parte de mezclas y demás, se lo escuchó y dijo, pues sí, a esa base grabáis ahora las guitarras, lo que queráis poner, y tenemos a Sebas otra vez aquí como aquel que en activo, ¿no? Sí. Y así se ha hecho. Muy bien. Hablando así de canciones, hay una, se llama María, que creo que hubo sus más y sus menos con el Pino Donaggio, ¿no? En principio. ¿No estuvo muy conforme en que lo sacarais? No. A nosotros no le exigió. Pino Donaggio estaba en la misma discográfica nuestra, ¿no? En EMI. Entonces, este tema me parece que fue segundo premio en el Festival del Mediterráneo que se hacía entonces en Barcelona, ¿no? Es un tema melódico que cantó él y... Entonces, no sé por qué a la discográfica se le ocurrió que podíamos versionarlo nosotros. Nosotros nos parecía que no era un tema pues adecuado, tal como lo hacía Pino, era demasiado, no sé, romántico, demás. Entonces dijimos, bueno, si nos imponéis hacerlo, le hemos de dar un toque nuestro. Y dijeron, pues bueno, adelante. Y salió eso, ¿eh? Lo que hemos grabado ahora prácticamente es lo mismo que se grabó en los años 60, ¿no? Es la versión. Claro, Pino se llevó un disgusto tremendo, que dijo que habíamos destrozado el tema, que vamos, además se ve que no le pidieron ni permiso, se hizo una versión libre así por nuestra cuenta, ¿no? Pero bueno, claro, cuando salió el disco y empezó a cobrar el pelo royalty, los beneficios eran para él, que le ablandó el corazón. Y entonces que no estaba tan mal. No. Como decía aquello de poderoso caballero es don dinero. Sí. Entonces incluso Emi hizo una especie de encuentro en una cena en un hotel de Barcelona, que fue como una especie de reconciliación entre los Salvajes y Pino Donaggio, ¿no? Sí, y de paso... Entonces siempre hemos tenido muy buena relación con él. En la reunión, y de paso le pasaron el cheque, ¿no? De toma, que esto es tuyo. Sí. Nosotros también nos llevamos lo nuestro, ¿no? Hombre, sí. Al tema, ¿no? Faltaría más. No, pero es que lo que hace gracia es que se ponga un contra, que habéis destrozado, qué tal, pero cuando dice, oye... que esto está dando resultado, seguir. Bueno, fue sorpresivo, porque claro, el tema, la versión de él, pues quien la compraba, la gente más mayor, pero esta versión iba metida en nuestro disco con otros temas, no recuerdo cuáles son los que le acompañaban, pero claro, el disco se vendió y bueno, pues tuvo su gracia y la gente, ostras, pues con ese trocito que hay en medio, lo pide ahí, ¿no? Y claro. Y verdaderamente se tocó entonces y no se ha vuelto a tocar hasta ahora, ¿no? La hemos recuperado y ahora incluso, pues al grabarla, porque ha sido también casi casi un capricho de Luis Barbero, ¿no? Del cantante, ¿eh? Pero sí, sí. Gracias al tema y la verdad es que la canta muy bien, tiene una voz que le pega muy bien el tema, ¿no? La verdad es que sí. Y ahora pues se montó para grabar y ahora la estamos haciendo en directo otra vez, ¿no? A mí en su tiempo me la pedían muchísimo, se llama María. Se llama pero María. Claro, yo la había escuchado a Tony Dalara. También, claro, también. Y la grabé en el disco que tengo, la grabé, se llama María. Se llama María. Yo me llamo Pedro. Ya. Vale. No, pero además el nombre, el título del tema tiene su gancho, ¿no? Pues María en España pues es un nombre pues muy popular y muy bonito. A pesar de que es popular, es un nombre singular, ¿no? Es muy bonito, sí. María. A pesar de que todas las mujeres son María. Sí, son María, María algo. Bueno, también hay hombres. Oye, te quería preguntar, además el otro día te dije, si puedes, le paso la pregunta. Te quiero ver sobre el nuevo bajista. Yo la verdad es que no conocía, pero que une a los salvajes muy bien. O se ha adaptado muy bien, quiero decir. Se ha adaptado muy bien. Dani, la verdad es que... Pero Dani es muy amigo de Carlas, ¿no? Ajá. Incluso tocan juntos en un grupo heavy. Toma ya. Curiosamente. Y toca la batería, Dani. Es un buen batería, ¿eh? Es un buen batería. Bien. Es un buen bajista. Vamos a decir que es un buen músico, ¿no? Exacto. Sí, sí. Entonces, Dani, por su relación con Carlas, ha venido a muchos conciertos de Los Salvajes. Nos sigue desde que se incorporó Carlas a Los Salvajes, ha venido a infinidad de conciertos. Y entonces, al encomendársele esta misión, yo sabía que era bajista y que tocaba el bajo, a veces como con los pasantes, el grupo sí, ha hecho suplencias y toca. Entonces, bueno, pues dijimos, hombre, pues puede ser, podríamos haber buscado un bajo de más renombre, pero yo quería una persona más anónima, ¿no? Se merecía algo que no sí. Poner uno de gran nombre, sino pues buscar una persona joven y que tuviese esa vida, ¿no? Entonces este chico, ¿qué pasa? Que él ha oído mucho las grabaciones originales de Los Salvajes. Ha oído muchos, se ha mirado muchos vídeos de todo lo que hay colgado en YouTube de los conciertos. Y luego que él ha estado en directo muchas veces, ¿no? Es más, te diría que incluso contó a finales del 2019, creo, tuvo que hacer un par de suplencias breves a Sebastián, que lo llevaron de hernia. Sí, sí. Había ensayado bajo dirección de Sebas, o sea que está, podemos decir que Dani tiene la bendición de Sebas para ocupar el sitio que ocupa. Y la verdad es que lo está haciendo. Por ejemplo, Santi Picó, el productor ejecutivo, el productor musical del CD, incluso ha quedado sorprendido y me lo comentaba. Me decía, ostras, este tío ya tiene un bajo Rickenbacker, que es un sonido muy diferente al Fender, dice, pero es un bajista que sabe sacar sonido a su bajo, le da un sonido, y aparte es un buen músico y tiene la estela de la idea de cómo tocaba José Vaz y se adapta perfectamente a Salvajes. Pues muy bien, has nombrado a Santi Picó, productor, pero también hay otro amigo que también colabora en el disco, como es Fran Andrada. Fran Andrada, sí, él hace un poco de manager, le hemos puesto el road manager. Él ha hecho la ruta del CD, ¿no? Él se ha encargado de buscar los estudios donde hemos estado grabando, se ha encargado de llevar todo el trámite de distribución del disco en las redes, ¿no? Especialmente en Spotify. Como sabes, estos CDs o estos discos de la serie familiar son de ediciones muy, muy limitadas, ¿no? Pero lo que hacemos es que inmediatamente que el disco está preparado y de alguna manera oficialmente sale a la luz, inmediatamente se pone en las redes, especialmente en Spotify, para que todos los seguidores de Los Salvajes y no seguidores, ¿no? El que quiera, lo pueda escuchar y se lo pueda descargar, ¿no? Es la filosofía que tenemos últimamente con respecto a nuestras grabaciones, ¿no? Pues muy bien. Ya para terminar, ya sabes que el tiempo en la radio va. Solamente una pregunta. Oye, me enrollo mucho. Sí. No. Pues si te enrolla mucho, te cortamos y ya está. No te apures. Pero sin sangrar. Solamente por decirte una cosa. He escuchado yo por ahí que hay veces que a Carlos, a la guitarra, que por cierto, cuídamelo, soy un fan. Oh, qué bueno. Que hay veces que se va, que le tenéis que parar porque se mete demasiado bien metido, vamos. Se anima. Que hay que decirle, Carlos, quieto, no te vayas. Se anima, claro. Sí, va, pero tiene muy bien pillado el feeling de los Salvajes. Oh, y tanto. Tiene la justa medida de lo que hay que hacer en los solos. Sobre todo, por ejemplo, en este disco se lo ha trabajado mucho, porque en este disco, en un principio pensamos en que a lo mejor podía colaborar, pues podía haber tocado Santi Picó, podía haber tocado Fran Andrada, podía haber tocado Fran Mercader, ¿no? Tenemos un abanico de amigos que hubiesen podido, que hubiesen colaborado gustosamente. Pero al final pensamos que tratándose de una cosa tan íntima hacia Sebas y hacia Andy, lo queríamos hacer todos nosotros, ¿no? Y estamos ahí exclusivamente los cuatro, ¿no? Entonces ahí hay mucha guitarra que por ejemplo, pues también toca la guitarra en algunos temas el propio Barbero, Luis Barbero. Sí, también le pega. Pero Carras se lo ha currado mucho y ha hecho muchos arreglos y que no se notan, pero que están ahí. Si los quitásemos, se quedaría más desnudo, ¿no? Entonces no les quise. Incluso yo me he lanzado con las percusiones, porque yo, bueno, desde los años 60 que no había hecho percusiones, grabar percusiones encima de las bases, ¿no? Uh-huh. Y también, incluso soy el Ratsoba, el Rosa de Papel. Ajá. Las declamaciones que hay ahí tan bonitas que, hay, que en su día hizo Arribas Castro, pues están hechas por un servidor. Sí, sí. Pues muy bien, en fin, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros seguiremos... por invitarme a estar con vosotros. Y ya sabes, cuando queráis, pues aquí me tenéis. Sí, bueno, y lo de la visita a Barcelona, no te digo más veces que voy. Cuando llego a Barcelona, diré, oye, que estoy aquí. Ya está. Exacto, cuando llegues a Barcelona, digo, oye, aquí. Ven a sacarme de la estación que no sé por dónde salir. Llevo 3 días aquí dando vueltas. Vale, Delfín, un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Y un saludo a los compañeros. Gracias, de vuestra parte, serán dados. Adiós. Yo no sé qué cosa extraña encuentran en mi mirar. También mi corazón parece todo negro. El mundo entero para mí se ha vuelto negro. Sé que pronto con la realidad me habré de enfrentar. Y estoy negro cuando pienso que podré fracasar. Ya nunca más tendrá color azul el cielo. El sol y el mar no brillan todo. Bueno, pues estos serán los Salvajes. con su disco In Memoriam. Y su disco In Memoriam a Andy y Sebas. O exacto. Sebas y Andy. Es igual. Da igual. La verdad que suena muy bien, La grabación está muy bien. La grabación está perfecta. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos con la y la ejecución también. También. A más de uno habría que ejecutar. Seguimos con la lista de las canciones que cumplen 60 años. Sí, señor. Y bueno, pues nos hemos quedado en Mona Bell. Mona Bell. Sí, señor. Mona Bell. Bell pues Mona. Esta mujer cantaba muy bien, ¿eh? Maravillosamente. Sí. Bueno, pues escuchamos ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? Vamos a ver. ¿Por qué me dejas? Porque me da la gana. Vale, pues. Esta canción es clásica de los guateques, ¿eh? Sí. Para bailar lento, sí, cuando fíjate, se apagaba la luz. Estos son canciones. Bueno, se iba la luz. Se iba la luz, que eso, se iba y no venía. Y eso que era bastante más barata que ahora. Pues son las llamadas canciones de Lotite. Sí. Que se acaba de bailar Alfredo y me ha dicho que no. Vaya. Si tú me dejas sin tu amor, ¿qué será de mí? Ya un sol no habrá como el de ayer, ni un cielo azul, ni un atardecer. Ya no he de ver si tú te vas a amanecer. Si todo ha muerto, si para mí ya no hay bien ni mal, el mundo está sin ti desierto, sin tu amor, todo me da igual, ni el más allá. Bueno, un pequeño lapsus. Sí, porque estaba buscando a Lupita, al siguiente cantante. Ah, el Gene Pitney. Pitney. Este también tuvo grandes éxitos, ¿eh? Mucho. Mira, una vez leí yo que uno de los éxitos, o sea, si de las causas del éxito de los Bravos, más precisamente de Mike Kennedy. Sí. Ya cuando era Michael. Volker Kogel o así, bueno, oigo. Cuando estaba con los Bravos, es por el gran parecido y el timbre de voz con este señor que estaba triunfando por todo el mundo. Uh-huh. Y le encontraron mucho parecido. Ahora lo veremos. Pues sí. Bien, vamos a escuchar un tema de él. Sí. Escuchamos Ciudad sin piedad. Oh, qué barbaridad. Town without pity can do. Chimpún. Sí, chicos, ¿y sabéis que son las 11 y 2 minutos ya de la mañana? ¿Eh? Sí, señor. Que estamos en mitad del programa. Sí, señor. ¿Y a qué viene esto? Pues eso, ¿a qué estamos ha venido? En directo. Claro. Ah, claro. Y son las 11 y 2. Estamos en directo y no en playback. 34 segundos. Ah. Oye, por cierto. Pues aquí son las 7:35. Por cierto, que me ha dicho. ¿Te ha dicho? El amigo Delfín, que estaba en Canet, sí. Y que estaban a 1-0. Oh. Oye, yo he venido todos los 100 kilómetros que hay de mi pueblo aquí, mi pueblo Andorra, de Teruel, a Zaragoza, en el coche 4-5-0. Todo el camino. Sí, sí, sí. Ay, qué escalofrío me dan. Pero que tampoco eso está tan difícil, porque ahora mismo nosotros aquí en un momento nos podemos poner los 3-0. Sí, ahora estaremos pues... Los 3-0. Sí, porque mira, tú llegas aquí a la pared y pintas un 0. Luego nos ponemos los 3 debajo y estamos los 3-0. Uy. ¡Ole! ¿No? Sí, sí, sí. Menos mal que tenemos siempre buen humor. Bueno, sí, el humor que no falte. Nos ha mandado un WhatsApp el hermano de nuestro compañero Miguel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez. Pues Paco, que está en Andorra, nos está escuchando y nos da un recuerdo que sí, de razón. El Día Internacional de los Beatles, hay tres fechas en el calendario, en el año, y una de ellas es este domingo, el día 16 de enero. Luego al final pondremos algo de Beatles. Vale. Y porque hay algunos que dicen que el día que sacó el primer disco, otros, o sea, tres días, no se ponemos de acuerdo, pues le pone uno solo. Y este 16 de enero es el día que se abrió Cover, o que actuaron por primera vez en Cover ellos. Ah. Y pues es el Día Internacional. Creo que hay tres más importantes, porque luego en cada país. Pero bueno, esas tres fechas que son el 16 de enero, el 6 de julio, el día San Fermín, y el 10 de julio también San Fermín. Vale. Vale. Venga, vamos a seguir, anda. Vamos a escuchar. Si no, hay muchos Sanfermines. Ya que estamos con el fresquico y eso, esta canción nos va a pegar de maravilla. Ay, ojalá. Porque es que se escuchó en verano, se escuchó en invierno, en la primavera. En toda la época. Y no un año. Varios. Y versiones ha tenido también un montón. Se cantó este tema. Los hermanos Rigual. Y su Cuando Calienta el Sol. Pero ¿quién no habrá escuchado esta canción, por Dios? Que viene ahora en la playa, ¿eh? Ahora no. Por ahí por Andalucía sí, que se tiene que estar muy bien. Oye, el otro día en Canarias, veintitanto, estaba la playa a tope. Sí, sí. Qué suerte. Hace bien, bastante mal lo han pasado este tiempo atrás. Y me quema. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Mi locura, mi delirio. cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. ¡Pum! No, o sea, al final se nos quedará. Estábamos hablando de los Beatles. Sí. Y te puedo decir que el 22 de enero de este año. También. En la bóveda del albergue. Ah, amigo. Hay un. Vamos a llamar un homenaje. Sí, sí. A los Beatles. Joder. A las 8 de la tarde será la presentación del libro Beatles para palmípedos. Ah, para los patos. Vaya. A las 9 habrá un concierto homenaje a los Beatles con el grupo Hey Bulldog. Y a las 11 habrá una sesión DJ, el Félix Modo Z, 60's Mod Sound. ¿Y la cena? Cada uno la suya. Ahí hay que ir con el bocata, sí, o con el... Oye, pues además, el ambiente de la bóveda, al del cavern... Sí, ¿eh? Es parecido. Es parecidillo. Parecidico. Sí. Sí. Las entradas valen entre 8 y 10 euros. ¿Vale? O sea, 9. Y se garantizarán todas las medidas COVID. Muy bien, como tiene que ser. Ya lo volveremos a repetir otra vez. Sí. Luego, para el final, nos despediremos con Beatles. Eso. Al final. Si nos acordamos, porque esta memoria, este Alzheimer. Ay, ay, ay, ay. Vale. Pero usted tiene Alzheimer y dice, pues no me acuerdo. Ay, bueno, sigamos. Sigamos. Con Tommy Roy. Roy. Y Sheila. Sweet little Sheila, you'll know her if you see her. Blue eyes and a ponytail. Her cheeks are rosy. She looks a little nosy. Man, this little girl is fine. Never knew a girl like a little Sheila. Her name drives me insane. Sweet little girl, that's my little Sheila. Man, this little girl is fine. Me and Sheila go for a ride. Oh, oh, oh, oh, I feel a funny inside. Then little Sheila whispers in my ear. Oh, oh, oh, oh, I love you, Sheila dear. Sheila said she loved me, she said she'd never leave me. True love will never die. We're so doggone happy just being around together. Man, this little girl is fine. Never knew a girl like a little Sheila. Her name drives me insane. Sweet little girl, that's my little Sheila. Man, this little girl is fine. Me and Sheila go for a ride. Ow, ow, ow, ow, I feel a funny inside. Then little Sheila whispers in my ear. Ow, ow, ow, ow, I love you, Sheila dear. Sheila said she loved me, she said she'd never leave me. True love will never die. We're so doggone happy just being around together. Man, this little girl is fine. Oh, this little girl is fine. Yeah, this little girl is fine. Tommy Roy y Sheila. Y Sheila. No, es que también el cantante, no sé, pero escucha la canción y dices, ah, sí. Sheila. Sheila. Sheila. A ver, esta cantante me hacía una de las chicas Yeyes, ¿no? Sí, señor. De todo. Sí, sí, sí. ¿Algún día haremos un programa solamente con las chicas Yeyes? La época. Porque había unas cuantas, ¿eh? Había unas cuantas. Hasta aquí en Zaragoza había. Sí, ¿eh? La amiga Alicia. Alicia, que además grabó bastantes discos. Bastantes discos. Sí. Pero esta me hacía mucha gracia porque hacía un gritito. Bueno, ahora lo veremos en la canción. Ella es Gelu. Y dice que siempre es domingo. Bueno, sí, para bueno, nosotros. Bueno, para nosotros sí, claro. Pero para algunos sí, no. Para vosotros que no trabajáis, sí. ¿Cómo me mía? ¿Eh? ¿Eh? Siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora, es domingo para mí. Sí, siempre es domingo y no me importa lo que digan los demás. De verdad, poder reír, poder bailar, poder vivir, poder soñar y aturdirse con la velocidad. Poder reír, poder bailar, poder vivir, poder soñar y siempre, siempre, siempre cantar. Sí. Siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora, es domingo para mí. Cada día, cada hora, es domingo para mí. Siempre es domingo, siempre es domingo. Me hacía una gracia. ¡Uy! ¿Eh? Que le entraba el hipo. Y aprovecharon y dijeron, esto no va a venir. Amiguito. ¡Qué cosas! Ay, sigamos. La verdad es que, bueno, claro, a nosotros nos suenan todas, ¿no? Sí, pero hay mucha gente que no ha sabido en la vida. Sí. Da. Mucha. Sobre pero todo. Pero bueno, pero juventud. Como de vez en cuando, pues nos gusta hacer. Bueno, y es de lo que se trata este programa. De lo mejor, lo dice aquí el jefe, al claro. Principio, la mejor música de los años 60-70. Exactamente, ¿eh? Sí señor. Por cierto, hablando de todo, ¿de qué vamos a hablar ahora? Nuestro buen amigo Carlos Oyers. ¿Oyers? ¿Eh? Sí. Mañana viene. Está pinchando en Roden. Sí señor. ¿Eh? Vamos a decirlo, que es buen amigo nuestro. Sí. Y alguna vez ha colaborado. Sí, y alguna vez te contesta los WhatsApp también. Sí, y alguna vez. O a los 4 o 5 días. Viene aquí y te dice, nada, vengo aquí, nada, voy a poner 4 canciones, media hora por ahí y me voy. Siempre y Y hay que echarlo. Sí, siempre y cuando haya un bocadillo de lomo con pimiento. Ahí está. Amiguito. Es este que vino, ¿no? Sí, sí, sí, de Fuentes. Sí, sí. Es de Fuentes de García Rodríguez, ¿no? Fuentes de Ebro. Ah, Fuentes de Ebro. Me he confundido. Esto, que también es de allí Eduardo Pisa. También. ¿Dónde Pisa? En Eduardo. En Fuentes. En Fuentes. Bueno, Pisa en el Caracol. Ah. El Caracol, tú. Ahí está. Que te enteres. ¿Por qué los llame hoy? ¿Hoy vas a ir tú? No. Pues entonces no llamo. No hay programa. No, ¿y eso pues? Ya lo han cerrado, claro. No. Sí, debía venir. Él tiene que cerrar porque él está pinchando en Formigal, en la estación de Qué bien se tiene que estar en Formigal, tú. Y además, y pincha al aire libre, en una terraza. Bueno. Eso sí que es tener valor. O poco talento. Pues se ha pegado toda la nave de ese pinchando, ¿eh? Va, pues es ese que se quedó cojo la primera vez y ya no lo ha sacado de allí. Claro. Está allí que sí, dice, sí, mira cómo pincha. Sí, señor. Bueno, pues que le vaya muy bien también. Venga. Seguimos con el grupo de Marvelet. Y una canción que luego los Beatles hicieron muy famosa. ¿Eh? Please, Mr. Postman. ¿Este qué es? Por favor, señor cartero o algo así, ¿no? Sí, sí. Please, Mr. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Todo va mejorando, ¿eh? Sí. Vamos por el rockero español. Un rockero de toda la vida. Michael. Por cierto, creo que leí el otro día algo, no el titular, que parece ser que va a reeditar o va a hacer Miguel Ríos, estamos hablando, lo del Rock and Ríos. Sí. Algo. Cuéntame, cuéntame. No sé si es un disco o es, creo que es una gira. Ah, ahí está mi duda. Ya se despidió hace, sí, no me acuerdo, 2, 3, 4 años. Me parece que son 4 o 5. Sí, bueno, es igual. Se despidió, hizo una gira de despedida, pero. Pero. Parece ser que vuelve. Pero. Y vuelve con un Rock and Ríos. No sé si más moderno. Sí. Pero lo que sí he leído, que parece ser que la mayoría de la banda que llevaba entonces vuelve ahora también con él. Pues, en fin, son palabras y noticias que se van dando, tic, pero que será un bombazo, seguro. Y yo lo vi el otro día en un concierto por La Palma. Sí, así. Sí, en televisión. Sí. A ver, bueno, estamos en unos momentos un poco malos. Pandemia. Sí. Y salió a cantar el himno La Alegría. Era una versión diferente. Sí, ¿no? Sí, eso es. Y él salió al principio y se puso a cantar con mascarilla. A ver, luego se la quitó, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al principio lo hizo con mascarilla y la voz no es lo mismo. No es lo mismo. Espero que si la gira la hace y todo eso. A ver. Aparte, que te voy a decir una cosa, todos artistas que salieron en aquel concierto salieron todos sin mascarilla. El único que salió a cantar con ella fue él. Bueno, cosa, muy respetable. Cosa que, aunque estemos con esta cosa, pues no es muy inusual. Es un poco inusual que un cantante salga a cantar con mascarilla. Por ejemplo, ahora en los programas de televisión tú ves el público que están todos con mascarilla, pero los que están concursando, por ejemplo, sí. Esos antes de salir se han hecho todos la prueba. Sí, claro. Y el que da positivo, tú no sales hoy. Claro. Ahí está. Bueno, a lo mejor no llegó a tiempo de hacerse la prueba. Sí. Vale, te sale. Puede ser. Bueno. Como el Jokovic, igual. Bueno, eso es otro caso. Eso no nos vamos a meter en esos temas, bueno, que son un poco. Déjalo, que eso es deporte. Eso no es música. Venga, bueno, vamos con Miguel Ríos. Y un tema de hace 60 años. Ay, wow. Sí. Detén la noche. Detén la noche. Las ganas de marcha que llevaba decían que no. Esta noche de amor misteriosa, detén en ti. Esta noche de amor deliciosa, la noche amiga fiel que une a los enamorados con la ilusión de un gran amor. Queros se olvida soñando la noche más hermosa si estás a mi lado. La noche, el embrujo de un sueño dorado. Detén amor en tu reloj, el tiempo, la noche y las horas. Quiero vivir y ser feliz. Retén el ano y a descubrir tu amor sentí la dicha entera y la felicidad llegó para mí. Quisiera que jamás, jamás amaneciera y eterna fuera esta noche siempre así. Noche de amor misteriosa, detén en ti. Esta noche de amor deliciosa, la noche amiga fiel que une a los enamorados con la ilusión de un gran amor que nos hace olvidar soñando la noche más hermosa si estás a mi lado. La noche, el embrujo de un sueño dorado. Vete en amor en tu reloj, el tiempo, la noche y las horas. Quiero vivir y ser feliz. Déjete en la nuit, déjete en amor, déjete en ti. Mi gran pasión. Detén la noche, Miguel Ríos. Sí, señor. Yo respeto a todo el mundo, pero la versión que hacen los Rocas Negras de este tema... Los Rocas Negras eran muy buenos. Muy, para muy mí, buenos. Oye, y la versión que tienen de... Que la pusimos... la de Satisfaction, de Rolling Stone. Sí. Que además incluyen ahí un punteo, un riff. Es fabulosa. Eran muy buenos, muy buenos, muy buenos. A ver si algún día aparece ya el buen Jesús por aquí. Sí, de Nazaret. Ese parece a mí que se ha perdido ya. Se ha perdido, sí, claro, pues se habrá ido por ahí, por ahí por los montes nevados estos. Igual está congelado con el sí. con Eduardo, con Eduardo. Están los dos ahí con el moquillo colgando, ¿eh? Sí. Ay, madre mía. Bueno, sigamos con Dickie Lee y su Patches. Close by the coal yards stand wooden houses with shutters torn down. There lives a girl everybody calls Patches. Patches, my darling, of old Shanty Town. We plan to marry when June brought the summer. I couldn't wait to make Patches my bride. Now I don't see how that ever can happen. My folks say no, and my heart breaks inside. Won't let me love you. Each night I cry as I think of that shanty, and pretty Patches there watching the door. She doesn't know that I can't come to see her. Patches must think that I love her no more. I hear a neighbor telling my father. He says a girl named Patches was found floating face down in that dirty old river that flows by the coal yard in old Shanty Town. Patches, oh, what can I do? I swear I'll always love you. It may not be right, but I'll join you tonight. Patches, I'm coming. Bueno, preciosa, bueno, preciosa balada. Sí, uh-huh. Por cierto, en aquella época casi todo eran baladas, ¿eh? Sí, porque como era la música la mayoría para los guateques, pues tenían que ser baladas. Claro. Había que se bailaba movido, ¿no? Sí, en los guateques. Que es lo que quiere decir, que no, sí, que no solamente se ponían baladas en los guateques. Ya, ya. ¿Eh? Porque lo clásico casi era empezar con el Surfinger de los Barcais. La mayoría de los guateques. Ahí, sí, sí, o con algo de los Ten Tops, algún rock and sí, roll. Sí, sí, sí, sí. Como este, o con el Enrique Guzmán. Sí. ¿Eh? Oye, Guzmán, cantante de los Ten Tops. Eso es, que ¿cuánto tiene que llover para coger 100 kilos de barro? Pues fíjate. Ah, por cierto, hablando de Enrique Guzmán, todavía sigue en activo. También. Y a veces cantando con su hija. Mira, qué bien. Que por cierto, vaya tía, ¿eh? ¿Cómo canta? Ah. Debe haber hasta que dice de lo demás. A que dice algo que no tiene que decir. Aparte de lo demás, pues que bueno, está de maravilla la mujer. Pues eso, que tiene que caer muchísima, muchísima agua para juntar 100 kilos de barro. Con solo barro lo formo. En su creación perfecta, con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta, y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Oh, una mujer. Con solo barro los formo. Oh, el gran maestro de perfección su obra pasmó. Volvió su amor en nuestro. De noche agradeceré y de día también. Fue grandioso que con solo barro los formó. Oh, oh, oh, oh. Aquel barro la vida, el alma, el amor le dio. Un mundo entero le construyó. No hay temor que pasará. Sé que él por mí vendrá. Y así fue que la creación llegó a su culminación. Ha creado a un hombre y de compañera una mujer. Oh, oh, una mujer. Déjenme decirles qué pasó, ha creado una mujer. Oh, así. Bueno, Enrique Guzmán, nos acudimos un poco el barro. Sí. Y nos vamos con el rey. Del rock. El rey del rock. Uh-huh. Con su amuleto de buena suerte. Oh. Este que llevaba amuleto. No sé. ¿Quién lo tendrá? ¿Eh? ¿Quién tendrá ese amuleto? No lo sé. Bueno, no lo sé. Pues. Pero tendrá que valer dinero, sí. Muchísimo dinero. Bueno, vamos a escuchar al rey Elvis. Oh, yeah. Don't want a four leaf clover. Don't want an old horseshoe. Want your kiss, cause I just can't miss with a good luck charm like you. Come on and be my little good luck charm. Hey, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. To have, to have, to hope, to hope tonight. Don't want a silver. A dollar, rabbit's foot on a string. I happiness and your warm caress. No rabbit's foot can bring. Come on and be my little good luck charm. You sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. To have, to have, to hope tonight. Ah, ah, ah, oh yeah. Ah, ah, ah, tonight. If I found a lucky penny, I'd toss it across the bay. Your love is worth all the gold on earth. No wonder that I say, come on and be my little good luck charm. You sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. I do have, I do have, I do hope, I do hope tonight. Bueno, pues este era el rey, rey del rock. Elvis Presley, digo, el amuleto de buena suerte. Pues a ver si tenemos, nos cae un amuleto esto de buena suerte este año, pues. A ver dónde podemos matamos. Por cierto, se han suspendido las bodas de Isabel en Teruel, ¿eh? Ya, las han pasado a finales de marzo. Ya, pero es que ¿tú has estado algún año, no? Sí. ¿Cuánta gente se mete en Teruel? Buah, muchísima. Pues se triplica, cuadruplica o... O quintiplica. O sea, de hecho, de un año para otro ya están los hoteles. Sí. Copaos. Jú. No los de Teruel, los de por alrededor igual. Sí, señor. Es que es un... Sí, una tradición. Una cosa, pero muy bien hecha, muy bien llevada, muy bien ambientada, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vaya, vaya. Bueno, pero oye, así va el tema. Ya, pues es que... Es que yo creo que ya que hemos cogido el tema este, se están haciendo dos grandes grupos de personas. Está la que ya ha dicho, oye, que lo pillo y que ya los... Que le den bola. Y ya está, ya. Y luego hay otro que creo que es más peligroso, que es el que se está obsesionando. Ese es pésimo. Ahí está. Ese es el gran problema. Que está todo el día mirando esto, que cada cosa. Uy, pues no he tocado. Como antes con el. Bueno, aquí llevamos el frasquico del desinfectante y tal. Y es que cualquier cosa. Uy, no me he hecho desinfectante. Prueba que me hago. Y llegar gente. El otro día me lo comentaron a mí. De hacerse 3 y 4 al día. Pero señor, que no. Pero claro. Bueno, con esto del Omicron dicen que si tienes negativo por la mañana, luego por la tarde te sale positivo. Bien, pero bueno, entonces no te puedes fiar. Pero mucho. Como decimos siempre, muy respetable todo lo que... Pero vamos, yo pero que eso, muchas cosas no les hago. Malo el que dice, oye, pues yo no tomo ya medidas y si lo cojo y va. Pero el otro, que se obsesiona, y al primer síntoma al médico. Eso es peor. Que para que te coja el teléfono es otra, pero bueno. No, nada. Volvamos a la música. Volvamos a la música. Vámonos con un italiano. Sí, señor. Sí, señor. Con una canción. Anda, que versiones. Por un tubo. Por un tubo. A mí me encanta escucharse la. Ajá, a Hamperdin. A Hamperdin. Bueno, pues aquí es Tony Rennies. Dimmi quando l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderai fino a quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, devi dire perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai. A ver, un cálculo más o menos, ¿cuántas versiones tiene esta canción? Tropecientas. Tropecientas una. Tropecientas una mil. Madre mía. Y vamos con estos que son incombustibles. Esto. Hablaban de unas pilas que duraban. Duran y duran. Pues estos duran y duran y duran. Y haciéndolo bien. Haciéndolo bien. Vamos a escuchar el dúo dinámico. Y con su balada gitana. El dúo anémico. Llegó la niña gitana, llegó la niña morena, la vi bailando descalza y fue cambiando mi vida entera. Oí cantar a la luna, bailar a una estrella, con un sonar de guitarras, con un repique de castañuela. Gitana de Andalucía, de labios color de amapola, de brujas con tu alegría y con gracia española. Se fue la niña gitana, se fue bailando la estrella. La sigo buscando, pues ya no puedo vivir sin ella. Gitana española. Se fue la niña gitana, se fue bailando la estrella, y yo la sigo buscando, pues ya no puedo vivir sin ella. Yo la sigo buscando, pues ya no puedo vivir sin ella. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Toma castaña. Chipum. El dúo dinámico que empezó llamándose Dynamic Boys. Uh-huh. Y resulta que en una de las primeras actuaciones, el presentador, un locutor, pues era algo peor que nosotros con el inglés. Sí. O sea, no tenía ni idea, como nosotros. Uh-huh. Y dijo, el dúo dinámico. Y así se quedó. Y así se quedó, con el dúo dinámico. Claro. Muy bien. Se lo dio Dynamic Boys. Dynamic Boys. ¿Dónde es con Dynamic Boys? En España, hace tantos años, por favor. Por Dios. Hombre, empezábamos con los americanismos. ¿A qué se le ocurre llamarse James Darren? Pues a este que vamos a presentar. Claro. Que además dice, adiós mundo cruel. Meco. Qué barbaridad. Qué desesperado estaría este hombre, ¿eh? Oh, goodbye, cruel world. I'm off to join the circus. Gonna be a broken-hearted clown. Paint my face with a good-for-nothing smile. Cause a mean, fickle woman turned my whole world upside down. Farewell to love, I'm off to join a circus. Gotta find a way to hide my tears. Bet I'll have them rolling in the aisle. And I'll forget that woman if it takes 100 years. Oh, oh, oh, step right up and take a look at a fool. He has got a heart as stubborn as a mule. Come on, everybody, he's good for a laugh. And no one could tell his heart is broken in half. Well, the joke's on me, I'm off to join the circus. Oh, Mr. Barnum, save a place for me. Shoot me out of a cannon, I don't care. Let the people point at me and stare. I'll tell the world. Clarinete. ¿Clarinete? ¿Era eso? Claro. Si eso era una cañica con una... con un cepillico. El pícolo. ¿Pícolo? ¿Pero cuánto sabes este hombre tú? Da uno... Bueno, vamos con uno de los grupos, de los primeros que hicieron rock en España. ¿Verdad? En español, quiero decir. Ya. Sí, pero no eran españoles. No eran españoles, por eran eso, argentinos. De la Argentina. Sí, señor. Y ellos son los que introdujeron aquí a España, uno de los que introdujeron el rock and roll. Exacto. Que aparte con el tema aquel de Elvis. Era un tema de Elvis el que trajeron. Sí, Estremécete. Estremécete. Anda que no le canta un veces. Y este que vamos a escuchar es el considerado primer rock de la historia. Sí, sí. Uh-huh. Algo, ¿no? Par del reloj. Del Bijaley. Bueno, pues vamos a escuchar Los Llopis y al compás del reloj. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. Para aprender el rock, and rock, el reloj. Al sacar las 12 el reloj, estaremos siempre tú y yo bailando al compás del reloj, bailando este alegre rock and roll, rock and roll, rock and roll, bailando tú y yo. A las 2, las 3 o las 4 todavía falta mucho rato bailando al compás del reloj, bailando este alegre rock and roll, rock and roll, rock and roll, bailando tú y yo. A las 5, 6 o las 7 estaremos siempre segurete bailando al compás del reloj, bailando este alegre rock and roll, rock and roll, rock and roll, bailando tú y yo. 8, 9, 10 y 11 hay que comenzar de nuevo. Entonces bailando al compás del reloj, bailando este alegre rock and roll, rock and roll, rock and roll, bailando tú y yo. Los Yuppies y un tema de Bill Haley. And the Comets. And the Comets. ¿Qué and the Comets? Pues en mi casa. Pues claro. Y entonces también ha tenido varios nombrecitos la canción, la traducción. Aquí es al compás del reloj. Sí. Otros lo dicen alrededor del reloj. Sí, señor. Sí, señor. Otros que es la hora en punto. Es otro que ¿dónde está mi reloj? Ya está. Claro, pues. Sí, nosotros siempre la llamábamos alrededor del reloj. Alrededor del reloj, sí. Claro. Bueno, pero. Respetamos. Ah, sí, sí, sí, por descontado. A ver. Prosigamos. No sé si hemos dicho que estos primeros programas del año estamos haciendo canciones que cumplen 60 años. O sea, que fueron editadas en el 1962. Sí. Que muchas de ellas aún se escuchan. Algunas, sí. Sobre todo, para anuncios de televisión son muchísimas. Y en versiones nuevas, pues también. Muchísimas. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha pasado de moda. Pues que no ha pasado de moda. ¿Eh? Que una canción con 60 años y que se siga escuchando. Mucho tiene que gustar. Mucho tiene que gustar y ser muy buena canción. Y muy bien interpretada. Interpretada. Eso. Sí, interpretada. Sí. O sea, cantada. Vale. Ya está. Muy bien. Ejecutada. Muerta. Bueno, vamos con. Sí, con el Gary Usborn, que nos dice querida Lady Twist. ¿Qué marchica tú, estos? Sí, señor. ¿Qué marcheta? Oye, ¿qué marcheta? Marcheta. Ya. Muy bien. Ya nos vamos acercando a... Al final. Esto... Pues nos vamos con los brujos, tú. El río... De la luna. ¿De la luna? ¿En la luna hay ríos? Uy, y lagos. Si dicen que hay agua. ¿Hay agua en la luna? Claro, eso dicen. Bueno, habrá que ir a verla. Cartilla en el colegio, papel y lápiz y goma de borrar. Tengo que aprenderme las vocales las consonantes y todo lo demás. Tengo una cartilla en el colegio y solo quiero deletrear la P con la A, la C con la A. Me dice la maestra que no deje de estudiar. La N después, la G con la A. Sabiendo la pachanga ya no quiero nada más. La pachanga con la P, la pachanga con la A. La pachanga del colegio es muy fácil de estudiar. La pachanga con la P, la pachanga con la A. La pachanga del colegio todo el mundo bailará. La la la la la la la. La C con la A, me dice la maestra que no deje de estudiar. La N después, la G con la A. Sabiendo la pachanga ya no quiero nada más. La pachanga con la P, la pachanga con la A. La pachanga del colegio es muy fácil de estudiar. La pachanga con la P, la pachanga con la A. La pachanga del colegio todo el mundo bailará. La la la la la la la. La pachanga del colegio todo el mundo bailará. Tito ti ti ti ti ti ti ti ti. Chispum chispum. Bueno, como ya estamos llegando al final, a Pinjamu. Vamos a poner, ya que hemos dicho que este domingo es uno de los días internacionales de los Beatles, uh-huh. Vamos a poner una canción que el viernes pasado se nos coló otra en vez de esta, porque esta es la cara B del primer single que sacaron, Love Me Do, y esta era la cara B, uh-huh. PS in Love. Esta. Fatal, chum chum chum. Claro. Ay. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Por hoy. ¿Eh? Esto ha sido todo, amigos. Hemos recordado canciones que tienen 60 años. Seguiremos recordando. Hemos hablado con Delfín, baterista de Salvajes. Uh-huh. Un gran pionero, gran persona, y además nos regala discos. Ahí está. Así que con esto ya hemos acabado por hoy. Bueno, el próximo viernes. El próximo más. Viernes, pues aquí otra vez. Seguiremos con esta lista. A lo mejor hacemos un altito En el camino. Sí, en el camino, porque nos están llegando peticiones a nuestro correo, el último bateque radiomai@gmail.com. Y pues a lo mejor hacemos algún altito para poner esas peticiones que están llegando. Ya haremos un lapsus. Un paréntesis. Eso. Bueno, que nos vamos. Ahí está, que nos vamos. Que ya. Cuidaros mucho, abrigaros y un abrazo a todos. Pues nada, y tened mucho cuidado con ese bicho que anda por ahí suelto. Como decía. Ahora te voy a decir cómo lo llamo yo, fuera de antena. El último cuate. Sombras en el pie y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías. Volverán aquellos días cuando comenzaba a amar.